espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se siente, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo va? Bueno, estamos en una nueva edición de Viernes de Sanata, en este viernes hermoso. Sanata con S. Sí, con S. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo fue tu semana? De 10. La verdad que, bueno, tuve una semana intensa. Tuve el cumpleaños de Martín, que es, ¿cómo lo explico? Yo vivo con dos amigos, es uno de mis amigos que cumplía años, así que la verdad que estoy medio extenuado porque el cumpleaños fue ayer. Y como siempre son muy, muy intensos los eventos en mi casa. Bueno, escúchame, primer viernes de diciembre, fin de año, y ya empezaste con la joda. Y casualmente el primer día del mes de diciembre es el cumpleaños de mi hermana, así que van mis saludos para Martín y para Rosy. Bueno, le mandamos Rosy, un parece feliz Rosy, cumple. Viste, el marido de Elena Calabro. No, Rosy de Rosario. Así que también va... Un católico el nombre. Bueno, casualmente mi hermana se llama Rosario por la Virgen del Rosario. De Rosario. Es una anécdota, no tengo que contarla, pero sí, tiene que ver estrictamente con eso. Muy interesante. Bueno, le mandamos un beso a tu hermana. Tanto no te interesó. Pero no, bueno. No quise preguntar porque te vi medio congojado y dije, bueno, no, estamos para arriba, estamos arriba y no, además no, no, estamos... es algo muy personal quizás. Mi hermana es una persona extremadamente divertida, casualmente hoy viernes les hace un evento en la casa de mi madre, en la cual hay que ir disfrazado supuestamente. De monja. No, casualmente no, ese disfraz no te cabe. Pero supuestamente hay que ir disfrazado, tiene que ser algo temático de países, ¿me entendés? La patria grande. Sí, te hubiera invitado, pero Estados Unidos ya estaba, ya lo habían elegido, pero bueno. Sí, porque vos vas a ir de Venezuela. ¿Eh? Es la idea, igual no, yo casualmente tengo otro evento, pero no, no, ¿de no qué puedo. País vas a ir? Contame. No, casualmente, en realidad, cuando termine el programa estoy yendo para la costa. ¿Qué tiene que ver con de qué te vas a No desplazar? Voy a ir, te estoy contando el evento que hace mi hermana, pero yo no voy a ir. Ah, sos mucho saludito a tu hermana, pero no vas al cumpleaños, eso es un... Yo celebré en familia el primero de diciembre, el día lunes, le di un abrazo como corresponde, que es mi hermana, y es como una amiga mi hermana también. Vos decís que te tiene que bancar que no vas al cumple. Me banca siempre. No sé, no estoy de acuerdo. Si mi hermana me haría eso, no, me parece que me enojaría un poco, pero... Vos te enojás por todo, pero depende de las relaciones, los vínculos, ¿se entiende? Depende de cada familia. O sea que en un rato estás saliendo a la costa. Correcto, me están esperando mis amigos para irme a la costa. Bueno, y hoy tenemos un programa buenísimo, ¿te acordás? No me acuerdo porque sinceramente llegué acá y me contaste de qué se trata el programa, porque cada vez tengo menos espacio, menos poder de decisión, la verdad que no, vos sos la productora, la conductora, no, y yo de verdad, estoy pintado. Muy contenta porque este es nuestro cuarto programa en diciembre. Está buenísimo el programa que tenemos hoy. Pasaron varias cosas en la semana. Quiero decir, ya que vos siempre solés contar cosas personales, quiero contar yo también. Ojo. Que esta semana... ¿Qué vas a contar? Nada, que ayer juró... No, antes de ayer juró como juez de ejecución penal José Pérez Arias, que fue mi primer secretario cuando yo trabajé como meritoria en el juzgado de ejecución penal 1, que estaba Sergio Delgado como juez. Él era secretario de ahí. Así que, bueno, una excelente persona. Estoy muy contenta, fue muy emotiva la jura. Se puso a llorar aparte, o sea, fue muy muy emotiva y ojalá que tenga mucha suerte y que pueda hacer una excelente gestión como juez, que no tengo dudas, pero bueno, sabemos que lo que es el cargo de juez de ejecución es complicado, él va a ser colega y estaba también Axel López en la jura. ¿Vos lloraste? Para mí fue muy emotivo y la verdad que lo que es el rol del juez de ejecución yo creo que es un rol muy muy duro, o sea, estás todo el tiempo, son todas cosas que generalmente son urgentes. Yo en lo personal trabajé nada como meritoria, pero de los tres juegos de ejecución nacional que hay trabajé en dos y para mí no, era... pero ahora no hay cinco, o sea, no, están hay... claro, cinco, pero no están, no, funcionando, siguen siendo tres, pero o sea, siguen siendo tres los que están activos. Ahí se creó el juego de ejecución penal número 4, pero nunca se puso, o sea, nunca se pusieron, digamos, en funcionamiento los cuatro juzgados de ejecución. Hoy está funcionando el 1, el 3 y el 4. Ah, ok. ¿Y él el es 2 del... quedó todavía vacante. Él asumió en el juego de discusión 1, que es el que era de Sergio Delgado, donde él fue secretario. Así que, bueno, fue motivo ver a, incluso a compañeros que hacía, no sé, 12 años que no veían. ¿Alguna historia previa ahí? No. No, pero me crucé con Juan. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Que era el señor de ordenanza. Ah. Y aparte, quiero decir esto, le agradezco porque es muy difícil comunicarse con los juzgados de ejecución penal por teléfono. O sea, nunca atienden, son todos abogados. Es casi imposible. Él me contó que, bueno, que hay un problema con las líneas y demás. Y bueno, le dije, bueno, cualquier cosa... Sí. Bueno, Lorenzetti, si nos estás escuchando, a que le habilite más líneas. Sí, por favor. Yo en mi juzgado tengo mi propio teléfono, todo, estoy como quiero. Sí, juzgado federal. Sí, obvio. Y sí, si somos garantes de la Constitución Nacional, ¿te parece no hablemos, poco? No hablemos de tu trabajo en el día de la fecha, por favor. Bueno, sí, siempre hacemos lo que vos decís, así que dale, contanos de qué se trata este programa que me acabo de enterar hoy. No sé, pero yo igual te había escuchado hablar con Mauro que tenías ciertas objeciones sobre el día que estaba... No, tengo muchas objeciones sobre vos. Pero concretamente, ¿sí? ¿Un montón? Para bueno, un poco. No sé qué escuchaste, pero concretamente sobre el programa tengo una objeción muy seria, que es que las reuniones de producción, va, las reuniones donde vos nos contás de qué se trata el programa, porque sinceramente, esto es un programa tuyo, es lo Mirta Legrand. Nosotros cada tanto podemos meter un bocado. Eso es falso. ¿Eh? Eso es falso totalmente. No estamos hablando que eso es falsa, no hablemos esas cosas. Pero bueno, dijimos que el pensamiento penal hacia adentro, en algún programa de radio hablábamos sobre los principios que teníamos en el pensamiento penal. Que era horizontal, pero esto es vertical. Esto es lo mismo. No, esto es vertical. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que nos estamos juntando a charlar sobre el programa y demás. Los días, lo voy a decir, los días jueves, a veces, que son los días jueves que para mí son los jueves de amigos. Y eso me está generando grandes, pero grandes problemas en mi grupo de amigos. Porque es el día donde nos juntamos semanalmente, hacemos, jugamos al fútbol, después... Vamos al fútbol en el club, nos bañamos y salimos ahí, nos divertimos y demás. Como mis amigos están todos casados, es como el día que tienen permitido. ¿Entendés? Pero no hay ya, a esta edad ya no hay día de amigos. Sí, lo hay. Vos lo decís por total envidia. No, o sea, no. ¿Vos salís con tus amigas? Sí, salimos, nos vemos, a veces... ¿Dónde vas? No, a veces podemos... Últimamente estábamos yendo a bailar un poco. Te estoy preguntando dónde vas, o sea, ponemos tu Facebook y nos enteramos, pero bueno. Te gusta Rosebar. Te encanta mi Facebook. Sos mi primer seguidor, te lo digo. No, viste que no te pongo me gusta. Te enojaste últimamente. Antes me gusta todo. Últimamente me pones me gusta nada. Estoy marcando distancia. Ya no te gusta. Estoy marcando distancia. No, bueno, me hago indiferente. No, últimamente sí estamos saliendo un poco a bailar. Pero nada, igual nos juntamos. Mauro te pone mucho me gusta. Yo te pongo mucho. Mauro es re compañero. ¿Qué te pasa? No, está bien, bueno. Yo también le pongo me gusta a él. Bueno, vos tampoco me estás poniendo me gusta. Tiene cosas copadas. Vos tampoco me estás poniendo me gusta a mí. Y no, pasa que... Igual no me pones me gusta a mí. Yo sí te pongo me gusta a vos. ¿Sí? ¿Hace cuánto no me pones me gusta? Bueno, ahora cuando vuelva. Bueno, contanos qué se trata este programa. Hoy tenemos un día tremendo, tremendo. Tenemos la entrevista a Julián Maradeo. ¿Conoces a Julián? No lo conozco. ¿Vos lo estás conociendo? Yo sí. Bueno, justamente de eso íbamos a hablar hoy, que estamos conociéndonos con el Ágora, que es el taller que tiene Pedro de Libertad. Pensé que sería una confesión zarpada. No, Julián, de hecho no nos conocemos personalmente. Hemos hablado. Tiempo al tiempo. Conozco algo del trabajo del Ágora y es para eso que lo vamos a entrevistar hoy, para que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo los chicos en el taller que hay en la Unidad de la Plata. Correcto. Y después vamos a hablar un poco de. Pará. Hoy es muy importante. Hoy tenemos la primer columna de Mauro Lopardo. Correcto, que no sabemos de qué se va a tratar. Nos tiene a la expectativa. No nos quiso contar. Increíble esto. Y es un personaje, es una caja de Pandora, ¿no? Una persona llena de sorpresas. Veremos qué es lo que se trae consigo. Y además él pidió absoluta libertad en cuanto a temas. Sí, le das libertad, le das todo, le pronunciás el nombre de manera copada. A mí me estás descuidando. Que diga Mauro Lopardo. Yo diría que me estás descuidando. Me vas a perder, ¿eh? Mirá que te tren pasa 14 veces, ¿eh? Fernando Gauna Alcina. No, es lo mismo. No es lo mismo, no sé, sinceramente me hace perder. Yo tengo mucha expectativa con la columna de Mario. Fallido con Mario Juliano, que le mandamos un beso, que lo quiero. Y lo malvado que es tremendo. Con la columna de Mauro, porque yo dije que él era un artista, además de todo. Que yo también soy artista. No, vos haces crossfit y trapecio. O sea, sin desmerecer a los que hacen crossfit. Yo hice circo toda mi vida. Y casualmente, antes del programa... Es un payaso, boludo. Bueno. Con el respeto que merecen los payasos, porque aparte yo tengo un hijo, le encantan. Bueno, sí, está bien, pero los payasos no son nada más, ¿cómo se llama el loco ese? el que toca la guitarra. No, para que es re nacional y popular si vas a hablar de Piñón Fijo. Claro, no, también están los clowns, hay una muy artística. Pasa que vos no conocés nada, vos fuera del derecho nada, ¿no? No, yo hice ballet, ya sabes eso. Sí, ¿crees que un día te lleva a un espectáculo de trapecio? Es una actividad circense de lo más entretenida. Es muy interesante. No, igual, sí, pero no te llevo porque llevé muchas señoritas y se enamoraron de mí. Uf. Es un evento muy, muy, muy zarpado. Yo diría que no, entonces, pues estaríamos entrando en una incompatibilidad por tener un programa de radio. Uy, está en el estatuto. Está en el estatuto. Entonces, el programa de radio Utopía. Pero después me gustaría volver al tema del. Para, porque sacaste el tema todo para tirar abajo a Mauro, que estaba hablando de la columna de Mauro y te desviaste porque bueno, te porque también me gusta ser protagonista, porque siento todo el tiempo que estoy perdiendo lugar en este. Y en realidad, más o menos, es un poquito. ¿No? Porque, y pasa que estás. Tengo estás sentimientos, perdiendo. Tengo sentimientos, Soy una persona sensible también. Bueno. Seguimos. Dale, pues, sigamos. Tenemos la columna que no sabemos entonces. Para... Volvamos después sobre el tema del trapecio porque hay un tema muy interesante ahí. Las señoritas de la movida circense son. Tienen lomo aparte. ¿Eh? Tienen relomo. Sí, sabes que vos las ves bueno. A lo lejos, son muy interesantes. El tema es cuando levantan el hombro. Tienen de. Tienen más brazo que vos. Igual, pero son muy, muy cariñosas. Yo quiero confesar algo. A mí me pasa eso con mis gemelos, porque como yo hice ballet y estás todo el tiempo trabajando con lo que es puntas, tengo gemelos, digamos, como... No se estaría notando. Y no. Ahora me da vergüenza y no se los voy a mostrar, pero bueno. Es... No, sí. Bueno, y danza también. Es cosa de buscarlo en Facebook, poner cualquier foto de esa que tiene, claro. Muy atrevidas esas fotos. ¿Qué fotos atrevidas en la playa? Pero me gusta sutil. Claro. No, decís mucho y no decís nada. ¿Pero viste la foto que tiene? Sí. Polémicas. Son polémicas. Pero bueno, avancemos. Para vos tenés foto de hace 10 años con el pelito largo porque extrañás y añorás ese momento. O sea, malísimo. Estoy impecable. Por Dios, levantás otra vez de la foto con pelito largo. Estoy impecable. Para, y quiero, ahora, ya que estoy te deschavo, escribiste una nota hace poquito y pusiste una foto. No, por favor, contá eso. Esa foto que pusiste. No, me pidieron una foto. O sea, escribí una columna para, no me acuerdo, para un diario de algún lado. Mauro se está matando de risa. Y me pidieron que mande una foto y tuve que mandar una foto hace 2 años, pero estaba... No tuviste que mandar una foto hace 2 años. Sí, vos me pidieron. Una es que no tengo una foto actual. Ay, por favor. Pero igual ahora también estoy hermoso. Lo que pasa es que en esa época fue el mejor momento. Pero ahora se Ganaba. Pero ahora se crossfit. Arriba de todo, No, ahora crossfit sí, también. Estoy a pleno. Pero bueno, avancemos un poco. Bueno, no quiero pegarte más ya por el día de la fecha. Dale. Lo que... Bueno, vamos gracias, entonces... Porque... tenemos entonces y vamos a hablar un poquito que hablan relacionado también con la entrevista de Julián que íbamos a hablar que otra vez Julián esta semana salió un fallo de casación vinculado con el derecho al trabajo de las personas que están privadas de libertad muy interesante de la sala 2 de la Cámara de Casación Penal un voto de Slocar él ya nos tiene acostumbrados igual a este tipo de perdón no sé por qué te reís pero no está bien está tirando ya. lo banco y y tiene, bueno, es un fallo muy interesante, es bastante extenso también, pero está bueno las cosas que lo traen. Y además quiero decir algo, además del fallo, lo que resuelve y que podamos hablar, lo que tiene de interesante es que es el rol que tiene el Poder Judicial también, eso es lo que abre para mí para debatir en este caso, porque desde la Cámara de Casación, o desde la Sala, se insta a otros poderes del Estado a que ejecuten algunas medidas o que hagan algún tipo de cosas que bueno directamente impactan en la realidad, la gente que está detenida, sobre todo en ese caso era la Unidad de la Plata, pero son directivas claras a otros organismos del Estado. Y esto, bueno, puede generar una discusión también con respecto al rol que tiene el Poder Judicial, pero bueno, lo vamos a hablar en un ratito. Bueno, y la lectura es amena, es una lectura recomendada para un viernes a la noche, contame. No sé si para un viernes a la noche, pero... ¿Vos después de acá qué haces? Yo... Hablemos lo más sobre el final. Yo quiero decir, estoy re feliz porque mañana llega mi amiga de Brasil, mi mejor amiga, Anabel, que se fue a vivir a Brasil... que la extraño como loca hace 2 meses. Estamos todos al tanto porque te seguimos en Facebook. Y viene este fin de semana, así que este fin de semana se instala en mi casa y vamos a salir todo el fin de semana. Esa... ¿Qué edad tiene, Anabel? 30 y... ¿Estás soltera? No sé si me deja decirlo, 33. ¿Estás soltera? La edad de Vita. La guacha se fue a Brasil, ya está de novia. ¿Estás de novia en Brasil? Pero el novio lo tiene allá. Sí, lo deja allá. Polémico. Es uruguayo el novio. ¿Uruguayo? Y es más chico que ella. Hola, es más chico que ella. ¿Cuánto es más chico? No, parece que ya le entré cuando le vi la ¿cuánto foto. ¿Tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Decí la edad? ¿Cuánto tiene? Creo que no me dijo la edad, pero no, debe, sí, tener, te la unos, dijo, debe la tener unos 25, 20. O sea, 26. Ah, muy bien. Está muy bien. Pero vos querés, a ver, tenés que empezar a ser más estratégico, poner las fichas en un lugar, vos querés para todos lados. ¿Cómo es la cosa? No, pasa que Mauro tiene... Igual te tiene, banco, ¿eh? Tiene, yo, ¿no? Como amiga de él, tuve que recibir varias veces como... Che, haceme la onda. ¿Y nadie te preguntó por mí? No, la verdad que no. La puta madre. Pero, no me pasó, no me pasó. ¿Eh? Pero vos no estás eso tampoco. No, para nada. Vos te bueno. La pasas, vos estás rodeado todo el tiempo. Sí, bueno, pero hubiera estado, me hubiera sentido bien si... Me hubieras mentido. No, hubiera estado buena me miento. Sabemos que... Me hubieras mentido. O sea, a mí, no me usaron a mí de intermediaria, pero sabemos que tenés candidatas por todos lados, incluso dentro de la asociación, quizás, no sé. No sé qué estás diciendo. No me enteré todavía, pero bueno. Bueno, temita. Avancemos, sí, por favor. ¿Vas a elegirlo vos? Sí, correcto, porque el sábado y el domingo, Bulldog, la banda Bulldog, celebró sus 25 años de vida. ¿Quién es Bulldog? Por Dios. Bulldog es una banda rosarina. Yo tendría que haber nacido en Rosario. No solo, ¿sabes qué? Tuve tres historias muy fuertes en mi vida con rosarinas. Yo tendría que haber sido... Dicen que las rosarinas son las más lindas de nuestro país. Bueno, las tres rosarinas que yo conocí eran hermosas. Mis ¡vamos! Saludos. ¡Vamos! ¿Me das cuenta? Chau, Fer se va de acá y entra. Me están escuchando. Mis saludos para estas tres rosarinas que saben quiénes son hermosas. Pero bueno, dicen que salen el posta, dicen que salen de la rosarina. Son mujeres, o sea, son verdaderas mujeres, ¿viste? Vos vas a salir y están totalmente arregladas, ¿viste? Son increíbles. Pero vos en zona norte debes ver mucho de eso también, ¿o no? Mis amigos siempre dicen que yo soy del lugar que me convenga, ¿entendés? A veces soy de zona norte, a veces yo soy bahiense, soy porteño, depende del lugar donde me esté moviendo. Pero bueno, el tema volvíamos a que... Igual es re polémico lo que dijiste, querida. Es mujer, o sea, solo es mujer para vos, la mujer que se arregla. Bueno, vos también sos una mujer. La mujer más linda está en Caballito y en la zona de Sican Peor. Es correcto, ¿quién será? Mi mamá, lo decimos. Mi mamá es la otra. Karina es la otra. Vamos. Loco, ¿cómo estás, boludo? Empezás a jugar un frente, decidiste, tomá decisiones. Estoy tirando centro, según no lo estaba diciendo. No, bueno, yo ya me cansé de cabeza de patola. Escúchame, bueno. Yo ya jugué mis fichas. Bueno, el tema. Ya me resigné. Bueno, entonces vamos a escuchar un temazo de Bulldog. Mi amor, mi sol, mi perdición. Y. ¿Crees que te lo dedico a vos? No, ¿sabes qué? Porque el video es muy loco. Porque pero no sé qué. Termina matando a la mujer. No está. O sea, te lo dedico a vos, porque termina matando a la mina, flaco. No sé, no lo conozco el tema. Vale. Ahora te digo. Bueno, ahora lo escucho entonces. Dale. Vamos. El vamos es mío, igual. Yo te lo eché bien. Esta es la historia de un gran amor. No correspondido para los dos. Porque él estaba ciego y loco por ella. Para él era una estrella. Buena piel y lejos la más bella. Él dejaba todo por su pasión. No se daba cuenta de su obsesión. Todas sus mentiras él le creía. La perdonaba si no venía. Mañana será un nuevo día de sol. Y hola mi amor, qué bueno que estás acá. Hola mi sol, me esperan las chicas en el bar. Y él la miraba como vestía. Se enamoraba y le sonreía una vez más. La miraba de atrás. Ella sin embargo era tan fría. Solo le importaba ser tan bien vista. Le encantaba jugar al coqueteo. Mostrarse rey era su deseo. Él no aparecía en su canción. Mucho tiempo hasta que él todo lo vio. Ella aferrada a una fuerza superior. Y ahí entendió todas sus salidas. Sola siempre con amigas. Y la odió y quebró su corazón. Él se hizo fuerte con el dolor. Nunca más junto a ella caminó. Y decidió enterrarla allá abajo y lejos. Muy profundo en sus recuerdos. Sin rencor, sin odio y sin amor. Y no te quiero ver. Ya no quiero verte más. Quizás, no sé. Ah, de haber sido eso. Escúchame, volvemos. ¿Ya volvimos? ¿Dónde? ¡Esa! Te hice una propuesta. Otra cosa que teníamos hoy pendiente que vos habías pensado y que te das cuenta que decidís vos, era hablar un poco sobre la encuesta que hizo Pensamiento Penal Buenos Aires, de la que nosotros tres formamos parte. Correcto. Y bueno, y creo que podíamos tener una entrevista hoy también de una de las que estuvo encuestando. Me estoy riendo porque... Bueno, la idea es... ella nos va a contar un poco de qué se trata. No, contá si querés un poco sobre qué se trata y después ella nos va a contar su experiencia, ¿no? No, sí. Igual la idea es... No quiero llamar a cualquiera... Cualquiera sonó medio fuerte. No quiero llamar a cualquiera de las personas. ¿Querés elegir? Quiero elegir. Y quiero elegir... participó tu hermana más chica. ¿Qué edad tiene tu hermana más chica? Mi hermana tiene 21 y pobre, lamentablemente. ¿21? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su situación sentimental? Está en novia. No, ¿hace cuánto? Y hace como 2 años, me parece. ¿Dos años? Es muy chica, parece. Si mi cuñado está escuchando, Mauro, te mandamos un beso. Acá tu tocayo acaba de decir eso. Un abrazo grande, entonces. Un abrazo grande, perfecto. Un abrazo. Mauro es lo más igual, mi cuñado es un capo. ¿De qué Mauro estamos hablando? Porque siempre hablas de Mauro, la verdad que me... Se ve que los Mauros tienen algo, fíjate. Y puta madre, boludo, ¿cómo estamos, eh? Mira, tiene sin nota. Bueno, pará, mi hermana, quiero decir algo, mi hermana. ¿Estoy interrumpiendo? No, para nada. Quiero decir que, además de que la quiero porque es mi hermana, ya que vos siempre hablas de las cuestiones así como personales y familiares, sé algo muy loco, que es que, bueno, que ella terminó estudiando Derecho y le gusta el Derecho Penal también. Y un poco debe ser porque sí, un poco debe ser porque también desde muy chiquita, nosotros tenemos una relación muy... siempre fuimos muy unidas y yo le hablaba mucho sobre lo que estudiaba en ese momento. Cuando yo empecé a estudiar, ella tenía 10 años más o menos y se bancaba todos mis estudios sobre... De hecho, creo que ella entendió la regla de exclusión a los 10 años. Yo creo que con bancarte a vos es algo... Y la teoría del fruto del árbol venenoso. O sea, le conté eso cuando ella tenía 10 años y la... Fruto venenoso. Así que bueno, terminó estudiando esto, Derecho Penal y sus elementos, así que nada, compartimos, además de un montón de cosas, compartimos esto también. Bueno, lo cierto y lo concreto es que el sábado pasado, sí, el sábado pasado, llevamos adelante una de las actividades de Pensamiento Penal Buenos Aires. Yo no pude estar de cuerpo presente porque tuve que ocupar un tema personal. Sí, estar en el barco. Te encanta, ¿no? Yo salgo a navegar a veces, catando, y te encantaría verme, ¿no? ¡Ay, por Dios, la voz de Sol, gordo! Bueno, lo cierto es que no estaba en el barco. Tenía un tema personal que resolver. Por suerte, los que saben, está todo solucionado, no pasó nada. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que la gente de Pensamiento Penal Buenos Aires, concretamente, la señorita acá ha mirado, Karina Andrade, el señor Mauro Leopardo, Ignacio Raca, Mariana Khan, la señorita Anita Solimando, me estoy olvidando de alguien y quedó mal. Daniel Skurskin. Que estuvo con mi hermana. ¡Epa! No, en la encuesta. Ah, en la encuesta, bueno. Y bueno, y un par de compañeros ya llegados a Pensamiento Penal de Buenos Aires que participaron concretamente en la encuesta. Una de ellas, la señorita hermana de la señorita también, Karina Andrade. ¿Señorita o señora? Sí, no lo sé. Señorita. Gracias, amor. Bueno, qué sé yo, para saber, uno nunca sabe. Bueno. La cosa es que la idea es entrevistarla, tendrías que estar marcando el teléfono en este momento. Porque pobre ella aparte tiene un mambo, porque como somos hermanas y yo estudio lo mismo, directamente es como que medio me anula. No me, por ejemplo, se anota en materias en la facultad y me pregunta ni con qué cátedra, no quiere separarlo y bueno, por lo menos tiene el nombre. Ay, me pusiste en un compromiso porque me olvidé. Catherine. Bien. ¿Catherine o Catherine? Yo tengo una prima que es Catherine. con G de servicio de catering. No, no es gathering, no, no es gathering. Poppy le vamos a decir. No, no es gathering, no es gathering. Es Poppy, para, o sea, para correcto, el mundo. Correcto, pero yo pensé si era cat. ¿Cómo puede ser? Para mí es catering. Catering. Para vos es catering. ¿Vos la conocés? Yo voy a decir catering. Correcto, bueno. Ah, bueno, es catering. Bueno, ahora vamos a decir catering. Bueno, no sé, yo le digo Poppy, pero no, el nombre vamos, es Katherine. ¿Vamos a tener una decisión consensuada o todo va y a ser como decís? Ahora le voy a preguntar si quiere que diga su segundo nombre porque es polémico. ¿El pero tuyo es peor que Giselle el o Gisela, cómo es? Giselle. ¿Como Marciota? No, como el ballet. ¿Como Marciota? No, basta porque me recibí después de lo que vos dijiste en el programa. ¿Qué? Amigos que me llamaron y me dijeron, se mandó cualquiera ese flaco. Posta, quiero nombrar Leandro Otero. ¿Flaco? Y vos sí. Me... Pero perdóname. Lo conocí en tu cumpleaños, Leandro Otero. Me dijo, ¿qué? Nada que ver, o sea... Perdóname una cosa, ¿y vos me defendiste? Lo mejor que hizo ¿Vos me defendiste? Sí, siempre. Me imagino, pero bueno... Bueno, llamemos la llamamos entonces. Sí, dale, porque estaba hablando a boludo, ¿sí? Vale, a ver. Bueno, anda marcando. A mí, cuando de repente mis amigas me dicen, che, ¿y esta piba quién se cree que es? No sé qué cosa, me dicen todo el tiempo, yo digo, no, che, loco... ¿Quién dice tus amigas? No te voy a dar nombres. ¿De mí? Obvio. ¿Qué saben tus amigas? Nada, pero opino. ¿Y qué sabe Leandro Otero de mí? Bueno, creo que Poppy está ya ahí en línea. ¿Hola? Hola. ¿Es Poppy o Katherine? Katherine. Ah, ¿viste? Katherine. Para ustedes Poppy. No. Pero pará. ¿No te puedo decir Katherine? ¿Cómo? ¿No te podemos decir Katherine? Mejor Poppy. Bueno, vamos a... Qué raro un Andrade que te diga lo que tenés pero que hacer, ¿no? ¿No? ¿Katherine? Qué raro eso. Bueno, escúchame, Poppy, contanos un poco qué es lo que te levantaste un sábado temprano, colaboraste con Pensamiento Penal en Buenos Aires, llegaste adelante las encuestas, contanos un poco la experiencia, a ver cómo te sentiste y después vamos a empezar otras cosas. La verdad que como experiencia estuvo muy bueno, yo en particular nunca había hecho nada así, nada que tenga que ver con encuestas o algo por el estilo. Estuvo muy bueno porque creo que... Es bastante interesante ver qué opina la gente de varias edades sobre un tema que nos toca a todos y que está muy presente en la sociedad de hoy en día. Y está, la verdad que me gustó muchísimo eso de poder hablar con la gente, que te consulte, que te pregunten. Sobre todo, lo que más me gustó es ver el interés de la gente, de ocuparse de las cosas. La verdad que como experiencia me gustó, a mí siempre me gustó lo que es lo social, pero la verdad que sí, que me gustó muchísimo la experiencia. Pau, te hago una consulta, ¿puedes contarnos así muy llanamente en qué consistía la encuesta? Sí, la encuesta consistía en entrevistar a ciertas cantidades de personas sobre un hecho que eran dos hombres de 23 y 24 años que por un partido de fútbol se empiezan a pelear, se pegan entre los dos, se lastiman mucho entre los dos, uh-huh. Y uno termina ahorcando al otro y le produce la muerte. Uh-huh. El hecho más que nada se basaba en contar exactamente el mismo caso con fotos diferentes. En una foto el típico estereotipo de un chico de rubio, ojos claros, bien vestido. Como Fer, y sería. Por el otro lado... un chico, bueno, rapado, con muchos aritos, fumando, claras cosas de típicos estereotipos que hay hoy en día. Correcto. La encuesta más que nada se basaba en eso, más o menos la misma cantidad de personas, 25 cada uno, y te daban una pena entre 8 y 25 años, que es la que en el caso te decía que puso el fiscal, y vos como juez tenías que decir dentro de ese rango cuánta pena le darías. O sea, cada uno de los que eran encuestados se les preguntaba si fuera juez, ¿qué pena les pondrías? Claro, exacto. ¿Y qué experiencia, o sea, qué dijo la gente en general? O sea, ¿qué fue un poco lo que te llevas de la encuesta concretamente? De la respuesta a la gente te hablo. Lo que me llevo es, esta encuesta se hizo, yo particularmente la hice en Parque Centenario. La verdad es que fueron las respuestas muy variadas. Yo creo que yo fui con un concepto de que seguramente le iban a dar mucho más pena al chico de la foto de aritos y cigarrillo y todo eso, pero la verdad que me llegué con una sorpresa agradable, que es que muchos iban por la absolución, muchos no tenían en cuenta solamente el hecho de que había provocado la muerte, sino también todas cosas que llevan al contexto, al tema de la edad, que tenía 23 años, bueno, muchos hombres entendían el tema de que por un partido de fútbol muchas veces se sacan de quicio, se van de las manos, hacían mucha referencia en que, de hecho, los dos se habían lastimado mucho, habían tenido con costillas rotas y todo eso. Y me llevé mucho que todos analizaban bien cada cosa y no se dejaban llevar por el tema de que, bueno, uno había muerto. Hubo casos en que sí, de hecho hubo casos donde me dijeron, bueno, pena de muerte, y de hecho una muerte más dolorosa, o sea, hubo de todo. Pero lo que me llevé es que la gran mayoría se tomó 2 minutos por lo menos para pensarlo bien, todo lo que pueda llevar a ese hecho y en qué circunstancias, más que nada. Bueno, entre todo también es una experiencia positiva en el sentido que tal vez nosotros, de alguna manera, al no realizar este tipo de encuestas y tener este contacto con la gente, uno también tiene una idea estereotipada sobre cuál va a ser la respuesta, ¿no? Uno por lo general piensa que van a responder en criminalizar a esta persona, si se quiere, que vos comentabas, que tenía aritos, que tenía un cigarro, en definitiva que responde al estereotipo de delincuente, y sin embargo te terminaste también llevando alguna sorpresa. Claro, exacto. Yo, de hecho, me llevé la sorpresa, por ejemplo, de un hombre de más o menos 80 años. Me respondió que lo primero que me dijo, bueno, antes de hablarme de penas tan altas como sería 25 años para un nene de 23, hablarme de mejorar las cárceles, de mejorar todo lo que es el sistema penitenciario, y se puso a pensar muchísimo en eso. Entonces, yo la verdad que para mí fue una experiencia muy positiva el darme cuenta que la mayoría de la gente no está cerrada, está abierta a pensar, que es lo que una de las cosas que más importa, y lo primero que más importa es que está interesada en el tema. Bueno, y además también te llevaste un libro, ¿o no? ¿Cómo? Discúlpame. Te disculpo. Y además te llevaste un libro, ¿no? Sí, por supuesto, un libro muy interesante que ya lo empecé a leer. Ah, bien. Con varios autores. Y sí, la verdad que el libro también apunta a eso, justamente a hacerte pensar y abrir un poco la mente que a veces uno la tiene muy cerrada. Me gustaría algún día que tengamos un momento para contarte por qué tu señorita hermana no participó concretamente de ese libro. Pero es una anécdota bastante larga, si querés pues te la cuento. Y mi hermana puede saberlo, o sea, hace 2 años yo estaba en condiciones de escribir algo. Y mi hermana lo no sabe. No hace 2 años, pero no sabes las vueltas que dio, ¿viste? Pero bueno, la verdad que hubo que perseguirla. Bueno, como tú, la verdad, sinceramente, podemos decir que Karina Giselle Andrade. Escuchame una cosa, Poppy, ¿vos conocés a Giselle Marciota? No, no la vas a conocer. Porque es una mina que habla igual y se expresa igual que tu hermana. Pero bueno, no quiero volver sobre eso porque ya tuve un conflicto esta semana. Lo mejor que hizo fue acostarse con la nata. ¿Eh? Ya estuve averiguando. Bueno, no sé qué es lo que hizo. Está hablando de lo que, cuando uno la escucha, se me puso la piel de gallina, me empecé a ponerme nervioso y me caí la voz de Karina. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué nos puedes contar de Karina? ¿Alguna apreciación? ¿Es una persona difícil tu hermana, se puede decir? Sí. Sí. ¿Sabes? Sí, la verdad que sí. Es una persona muy simple en muchísimas cosas, en la gran mayoría de las cosas, pero en otras es difícil de llevar. Llegar a lo profundo. Ah, bueno, eso no sé. Pero el tema es que no sé lo que complica. Para, quiero que aclare. No, yo que vos no aclares, yo que vos le pido que no aclare nada. ¿Qué es difícil de llegar a lo profundo? No, no estoy entendiendo nada. No, para, ¿qué es difícil de llegar a lo profundo? No entendí. Sí, a veces es difícil llegar a lo que verdaderamente sentís, lo que te pasa. Tiene como una coraza. ¿Tiene una coraza? ¿Me mató? No, está bien. Tiene como una coraza, o sea, es difícil de alguna manera. Es difícil, pero atravesar eso, porque uno puede tener como una barrera de... No, pero puede ser. Bueno, no sé. Sí, yo creo que la coraza al principio la tiene siempre, pero bueno, después se va abriendo quizás. Y vos decís que en el, no sé, en el programa número 30, vos decís que medianamente las cosas pueden ser más fáciles porque la es muy complicado sobrellevar este programa. Quizás en el 35. No, pero voy a llegar pelado, porque la verdad que... Acá lo que rescato es que dijo que era muy simple en un montón de cosas. No, eso pero... es lo más importante. Sí, está bien, ¿simple? ¿Simple en qué? No, es simple en muchas cosas que la mayoría... Decime dos, ya. Es difícil que sean simples con eso, o sea, es muy directa, es sincera, pero bueno, con los temas muy profundos... Uy, qué lástima, ay, se cortó. La cortaste. Se cortó. Qué polémico. Bueno, polémico. ¿Cortaste la comunicación? Se cortó. ¿Cortaste la comunicación? Se cortó, Fer. Qué linda que sos. Qué linda que sos. Qué bien. Quiero decir que, bueno, entrevistamos a Poppy, que tiene 21 años, Y quiero rescatar algo de lo que dijo que me pareció interesante respecto a la encuesta, que es el interés de la gente, ¿no? Y esto lo relaciono también con el jurado, porque sí. Nosotros muchas veces... ¿Qué? Pues, no, se ríen ustedes, pero el tema de que la gente pueda llegar a interés... ¿Quiere desviar la conversación? Le cortó la conversación a la hermana en el mejor momento. No, era cuando estaba diciendo todo. Sí, cosas buenísimas, dijo que era sincera. No, sí, puede ser, pero era cuando íbamos a descifrar quién era Karina Andrade. Qué complicado que es este programa. Vamos a volver a llamarla. En otro momento. El próximo programa la volvemos a llamar. Sí. Bueno, ya está. Ya está porque aprovechaste mi hermana y no me gustó. No te pongas nerviosa. Esto es no tener código, no aparte al aire, no puedo hacer nada. ¿No prendas un cigarro? Bueno, ya está, quedamos para escuchar un tema. Yo quería elegir uno. Este creo que es el mejor programa. Es medio melancólico el que voy a elegir, porque ya que hablamos de mi hermana, de no sé qué, bla, bla, bla. Quiero un tema de cuando era muy chiquita, creo que tenía 9, que es Presente. Exacto. ¿Lo tenés, Mau, vos? Sí, bueno, dale. Ay, Mau, bueno, dale. Ay, Mau. ¿Vamos? Estamos con Julián Maradeo del taller El Ágora, él se encarga del área de comunicaciones y nos va a contar un poco, bueno, la idea era llamarlo y tener comunicación con él para que nos cuente un poco acerca del taller y la actividad que tienen ahí en La Plata. Hola Julián, ¿nos escuchás? Estamos acá con Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Karina y Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián? Muy bien. Bueno, contanos un poco, a ver qué es lo que hacen en el Ágora, a ver si un poco explicar en un lenguaje sencillo para la audiencia, no, que conozcan un poco su trabajo y demás cosas. El Ágora nació en 2010, más o menos a mediados de ese año, y creemos nosotros que con un movimiento fundacional que se mantiene hasta la actualidad, que es un principio activo que tuvo ese grupo de internos, de exigir y no esperar que les den, en ese caso era al juez de ejecución penal, Nicolás Villafañe, de acá de La Plata, para que bajen equipos en ese momento de la dirección de producción local del Ministerio de la Provincia para que los capacite. Inicialmente la idea fue en cuanto a la traducción braille para donaciones, ya sea a escuelas o a distintas instituciones, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue complejizando y a su vez fueron incorporándose otras actividades y también otra clase de profesionales. Pero me interesaba remarcar inicialmente este principio activo que tuvo el Ágora desde un primer momento, que es el que se mantiene en la actualidad, que es el de exigir que el sistema penitenciario bonaerense los capacite. A partir de los últimos años se fueron sumando capacitaciones en distintos tipos de actividades, por ejemplo, pudieron producir un switch para personas con discapacidad motriz y visual a partir de la llegada de un ingeniero que los formó al respecto. Después nos integramos todos los que estamos vinculados a la comunicación y fuimos desarrollando distintos tipos de iniciativas. La última que quizás cristaliza estos 4 años es la de hacer ciclos de entrevistas colectivas, por lo cual entrevistaron al diputado provincial y sociólogo Marcelo Saín, a la antropóloga Rita Segato, a la periodista Ana Cacopardo, al juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, y entre otros, y también a la gente de la Garganta Poderosa. En lo que respecta a este ciclo de entrevistas, el Ágora lo ha valorado como fundamental, ya que la palabra en el servicio penitenciario bonaerense es algo que está bastante apedreado, venido a menos, y la ha revalorizado con criterio, con investigaciones, con debate a la hora de armar los cuestionarios y después lo que es la entrevista, que tiene como punto final, como punto de llegada, lo que va a ser seguramente el año que viene un libro con esas entrevistas que han hecho los chicos. Siguiendo con las otras actividades que realiza el Ágora, se han incorporado muralistas, ya que tenemos chicos que ya venían con inquietudes vinculadas a lo artístico. Hay una psicopedagoga que, bueno, tiene su espacio en los cuales a través de las distintas técnicas de su disciplina ha ido generando discusiones riquísimas. Y bueno, más o menos es eso lo que está haciendo el Ágora desde el 2010 hasta la actualidad. Y Julián, ¿y cómo llegaste vos? ¿Cómo te vinculaste al Ágora? Está integrado por personas privadas de libertad, pero ¿cuál es el rol que cumplen la gente que está fuera de prisión? ¿Cómo es el vínculo de la comunicación? ¿Cómo llevan adelante un poco todo esto que contaste vos? Las entrevistas, por ejemplo. Mi llegada fue a los 2 o 3 meses que comenzó a funcionar el Ágora, allá por 2010, cuando llega este equipo, y siempre remarcando que es a pedido del grupo de internos que funda el Ágora, llega este equipo del Ministerio de Producción de la Provincia. A los 6 meses se termina ese convenio inicial que es rubricado mediante el juez Nicolás Villafañe, y encuentran una forma, dado que la experiencia había sido muy rica, que es por medio de una asociación civil. A partir de eso se forma la Asociación Civil Actitud E de Emprendedorismo, que es la que a nosotros nos da cobertura para poder seguir desarrollando todas estas actividades. Quien está al frente de la Asociación Civil es Carolina Blanco, que es un poco la cabeza de todo esto que les vengo contando. A su vez, en lo que respecta a lo comunicacional, las entrevistas han sido como un punto alto de toda la experiencia en lo que está relacionado a lo comunicacional y que venimos trabajando, porque las entrevistas, más allá de lo que he mencionado anteriormente respecto de la revalorización de la palabra, las entrevistas también demandan la selección de la persona que queremos entrevistar y por qué es que se la quiere entrevistar. Todas tienen algún tipo de vínculo a las luchas sociales, a un análisis crítico del sistema penal y demás. Por eso es que se han ido seleccionando, por ejemplo, a la antropóloga Rita Segato, que se especializó en el en la cárcel de Río de Janeiro y los altos índices de violencia que tenía esa cárcel a principios del siglo XXI, y con un equipo allí hizo todo un estudio al respecto. Al juez Zaffaroni, que no merece mayor descripción de quién es, a Marcelo Sarín, que está junto con Claudia Cesaroni, han trabajado mucho respecto de los sistemas represivos y la el sistema penal y las fuerzas represivas, tanto de la provincia como a nivel nacional. Entonces, cada vez que se elige, hay toda una discusión sobre cómo enfocar esa entrevista, qué clase de preguntas hacer, cómo ordenar y por qué lógica tiene ese tipo de entrevista. Se invita, normalmente soy la persona encargada de invitar al entrevistado, siempre hemos tenido la mayor de las predisposiciones y con buen tiempo se trabaja la entrevista, alrededor de un mes y medio, a veces hasta 2 meses, y el día de la entrevista es una entrevista que realizan la totalidad de los integrantes del Ágora, que en este momento suelen ser alrededor de 16. Suelen ser entrevistas que normalmente están pautadas de alrededor de una hora y media, pero por el ida y vuelta, porque los entrevistados también están muy interesados por conocer cómo se da esa experiencia que es inédita en una cárcel, ya sea provincial como federal, bueno, suele haber un ida y vuelta que lo extiende en algunos casos hasta alrededor de 5 horas y media. Julián, bueno, te queríamos agradecer por habernos contado sobre la actividad, y en realidad yo quería hacerte una pregunta que, como para, no sé, para terminar la entrevista, que nos cuentes por qué para vos es importante que la gente que está detenida, que está dentro de una cárcel, haga este tipo de actividades. O sea, que cuentes, porque muchas veces, digamos, las personas están privadas de libertad y no tienen ninguna actividad adentro, o no tienen, bueno, justamente ahora también acaba de salir un fallo de casación penal sobre el tema del trabajo, que es distinto, ¿no? Lo que es capacitación quizás, pero justamente justo en la Unidad de La Plata también. Así que, bueno, quizás más allá de la importancia también del trabajo, bueno, la importancia de este tipo de actividades para la gente que está privada de libertad. Sí, es una pregunta que no me voy a sorprender, porque es una pregunta que habitualmente se hacen los internos que componen el Ágora, y es ¿por qué no hay más experiencias de este tipo cuando hacen tan bien? Y hacen bien no solo desde el tener actividades, el tener objetivos, sino también saludablemente como un desafío a la lógica institucional. La lógica del servicio penitenciario es condicionar mucho esta clase de experiencias y poder demostrar que este tipo de intentos tienen algún éxito, ya sea desde el poder avanzar en lo que se proponen desde un inicio, año a año. Ustedes saben que si hay una característica que distingue al servicio penitenciario, es que los internos están en continuo tránsito, y eso dificulta cualquier proyección colectiva, porque los integrantes de este año o los del año pasado no son los mismos que atraviesan, están en el Ágora en el 2014, y tampoco van a ser los mismos que van a formar el Ágora en el 2015. ¿Vos te referís al tránsito? Embargo, siempre hay una semilla que queda de los años anteriores, que es lo que ha permitido que se mantenga el Ágora con el paso del tiempo. El Ágora tiene un plusvalor que se conserva y se fortalece, que es la valorización de la palabra. Normalmente el interno, ya sea dentro del servicio penitenciario como fuera del servicio penitenciario, se les quita la posibilidad de la expresión y hay muchos encargados de hablar por él. Bueno, el Ágora es quizá la demostración, una de las demostraciones más cabales de que la palabra tiene la suficiente potencia y el suficiente vigor como para que sea considerada válida. Bueno, creo que antes justo te iba a hacer una pregunta que creo que te estabas refiriendo al tránsito con el con los traslados que se dan constantemente de gente, ¿no? Así casi sin aviso dentro del servicio penitenciario. Les pido mil disculpas, pero se fue la voz y no escuché nada. No, solamente un comentario que para aclarar que cuando hablabas de tránsito te estabas refiriendo al traslado de los internos, ¿no? De un penal a otro y que con eso pierden la posibilidad de tener esta capacitación. Exactamente. No, para aclarar. Ágora, por si no quedó claro al principio, el Ágora no ni surge ni se mantiene por iniciativa del servicio penitenciario, sino por iniciativa de los internos. Es la diferencia con quizá otros talleres que funcionan y funcionan muy bien en otras unidades. El Ágora surge, se mantiene y lo hará en el futuro por propia decisión de los internos que han decidido realizarlo hasta el día de hoy. Julián, un poco con venías hablando la importancia, ¿no?, de darle voz, si se quiere, a las personas privadas de libertad. Y bueno, un poco en Radio Utopía, lo de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo, más allá de, obviamente, tener este programa que es excelente y lo que fuere, es que, bueno, también tienen programa Personas Privadas de la Libertad en Batán, y entiendo que en Mendoza, con lo cual no sé cómo ves la posibilidad de que tal vez podamos generar algo con el Ágora, ¿no? Un programa, obviamente no en que no compita con nosotros, pero no sé cómo es la posibilidad. Entendí muy por arriba porque se va la voz sobre la posibilidad de hacer un programa desde el Ágora o que gire en torno del Ágora. Exacto, es una invitación. Es una invitación, le estamos dando aire al Ágora en Radio Utopía. Que tengan presente que tengan presente que acá en Radio Utopía tienen las puertas abiertas eventualmente si quieren. Perfecto. Bueno, sí, ahora terminé de entender. Bueno, desde ya les agradecemos y lo hago en nombre ya sea de los chicos que componen el Ágora como del resto del grupo de Actitud de la oportunidad de habernos, primero el haberse interesado en esta experiencia y también la posibilidad de dejarnos contar de qué se trata todo esto. Bueno, te mandamos un beso grande, Julián, y seguimos en contacto desde Pensamiento Penal con el Ágora, y esto, como dijimos la otra vez que hablamos por teléfono, es un comienzo. Nos empezamos a conocer y vamos a seguir. No tengo duda de que va a ser de esa manera. Bueno, te mandamos un beso grande, gracias. Gracias e igualmente. Así que te estás empezando a conocer. Bueno, estábamos con Julián Maradeo, que es del área de comunicación del Ágora. Nos contó un poco cuál era el trabajo en la Unidad de La Plata, principalmente qué se estaba haciendo. Y bueno, no sé si ahora estamos como para un tema. ¿Vos querías hacer alguna reflexión, Fer, sobre lo que escuchamos? Está buenísimo el laburo de los pibes. No, yo creo que un poco guarda mucha relación con lo que de por sí hace Pensamiento Penal en general. Pero la verdad que tengo muchas expectativas y me gustaría generar un poco más de contacto con la gente de la hora para invitarlos formalmente a que tengan un espacio en Radio Utopía, ¿no? Me parece, sería interesante ampliar la programación de Radio Utopía, pero dándoles lugar a las personas de la libertad que difícilmente de alguna manera pueden tener acceso a medios como este, ¿no? Expresar, contar un poco qué es lo que sucede adentro, o no sé, tener un programa de lo que quieran, ¿no? No tienen por qué tampoco contar qué es lo que sucede ahí, sino también, no sé, puede ser un programa de cualquier característica. Y además también se vincula con lo que Julián hizo mucho hincapié en esto de la palabra, porque él habló mucho de la palabra y bueno, se vincula, ¿no? La actividad. Está buena la invitación que le hiciste. Sí, ya sé, sí, no quieres arreglar un poco, pero bueno, está perfecto. ¿Mauro qué piensa que está ahí haciendo todos los arreglos de todas las pavadas que nosotros estamos haciendo? Me pareció muy interesante. Yo me encargo del backup del programa. O sea, fue interesante la entrevista y ahora las últimas pavadas que estamos diciendo con Fer, nada, o sea. No, yo no, a mí lo que me quedó un poco girando en la cabeza es, yo no sé si el tema de seguirse conociendo es un tema estrictamente institucional o porque ahora me quisieron hablar. Empezamos a conocer. ¿Eh? Se empezamos a conocer. Ah, te felicito, es bueno eso. Estrechamos vínculos, Pensamiento Penal y el Ágora. Bueno, también. ¿Qué horario es este? No. Bueno, listo. Sí. Bueno, pasamos a. ¿Estamos para un tema? Vamos. Llegado un gran momento en Viernes de Sanata, cuál es, de una vez por todas, la columna de... Chon. Ahora es cuando decías el nombre de Mauro Lopardo. Mauro Lopardo. Bueno, no me pone muy cómodo que lo hables de esa manera, pero bueno. Lo cierto es que sí, ha llegado el momento de la columna de Mauro. Así que no sabemos de qué joraca se va a tratar. Contanos un poco, Mauro, de qué es la columna. Bueno, buenas noches en principio. Saludo a todo el público que nos está prestando debida atención. Poppy, sos una genia. Sí, gracias a Poppy por las declaraciones verídicas que hizo, no solo de la actividad, sino también de la amiga y colega Karina Andrade. Karina Giselle. Bueno, yo hoy traje dos cuestiones y como planeaba que sea algo desestructurado, relajado, traje una cuestión de actualidad, que es el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso Carrascosa. Opa. Pero voy a empezar por el otro punto que me parece un poco más interesante, sobre todo porque hoy es viernes a la noche, es una linda noche, un fin de semana largo. Sí, apuremos, me tengo que ir a la costa. No te pongas celoso, está en su columna. Me tengo que ir a la costa. Voy a hablar de un bodegón. Yo tengo gran pasión por los bodegones. Me gusta mucho la comida, me gusta mucho comer. Gracias. El toro. Aparte. ¿Cómo estás? ¿Y para mí qué? Nunca un halago. Nunca. Ahora vamos a volver a un poco ese punto. Me encantaría porque la verdad que me siento medio aplazado, pero dale. Quiero hablar de un bodegón que a mí me gusta mucho, que se llama El Preferido de Palermo, que queda ubicado exactamente en la esquina de Guatemala y Borges, precisamente Guatemala 2108. ¿Vos te garpan por decir esto? No. ¿Tenemos cometa? ¿A nosotros nos van a garpar, no? Pero estoy pensando en llevar un audio y mostrárselo al mesero para que me haga un descuento, algún día que vaya. Nos haga un descuento. No somos individualistas. Exacto, es verdad, tenés razón. Bueno, lo cierto es que este lugar es muy interesante porque es un lugar que uno cuando está adentro siente que está en un almacén típica de los años 50. Es un lugar que está muy bien ambientado en lo que es los típicos almacenes españoles, por así decirlo. De hecho ha sido reconocido por la legislatura de la ciudad como un lugar que tiene que es un espacio cultural destacado, así se lo ha reconocido. Y el lugar consta de dos ambientes. Un primer ambiente que es cuando uno ingresa, que es estrictamente un almacén. De hecho tiene góndolas con frascos desde ají, desde aceitunas. Tiene quesos exhibidos, tiene bebidas típicas, tiene vinos. Tiene balanzas, esas balanzas. Tiene balanzas. Wow. Es decir, uno está ahí adentro y siente que está en un almacén. Pero lo cierto es que no es un almacén, sino que es un lugar en donde uno puede comer comidas típicas, argentinas, regionales y comidas españolas también. Tiene mesas con taburetes. Y las comidas son, la verdad, que muy abundantes. Es un lugar donde uno puede comer muy bien y barato. Para destacar algunos platos, por ejemplo, es muy rico la merluza a la romana, es muy rico el guiso español que hacen, que tiene poroto, panceta, jamón, morcilla. Lo que más destaco, desde mi punto de vista, es la tortilla a la española. Excelente. Babé, excelente. ¿Tiene chorizo colorado? Tiene chorizo colorado, es tal cual como uno anhela comer una tortilla de papas. Cuando me des el espacio te voy a hacer una pregunta crucial, pero seguí. Seguimos. También son muy ricas las rabas, pero bueno, lo cierto es que está ubicada en plena zona de Palermo, Palermo Soho, Palermo de la zona de Plaza Serrano, como quieran llamarlo, y en este sentido no trabajan con tarjeta, es un lugar que trabaja solo con efectivo. A mí me encanta tarjetear. Sí. Y bueno, uno acostumbra a tarjetear, pero en este caso solo efectivo, pero vale la pena ir. Los primeros días del mes, porque después... ¿Cuánto gasta una pareja, por ejemplo, si va? No, pará, justo, pregunta crucial. ¿Es para ir con amigos o puede llegar una señorita? ¿Impresionás a una señorita? No quiero ser machista, pero si uno va con una señorita, tiene que saber de antemano que esa señorita puede llegar a sentirse cómoda en un ambiente así. El lugar es muy lindo. Tienes que conocer a la mina. El lugar es muy lindo, es muy lindo, es muy cómodo, la atención es excelente, el público que va es muy relajado. Pero por ejemplo para una primera cita no, no va, no va, ahí no, ahí no le das no, no. Me parece que es para una tercera. Ahí nos quebrás. Sí, es para una tercera o cuarta cita donde uno ya conoce a su compañera y siente que quizás un poco más relajada, quizás después de haber ido a un lugar más lindo, más íntimo, puede ir a un lugar un poco más aparte su lugar debe ser medio como una regresión, porque si es un almacén, entonces es como para compartir un momento ya con alguien capaz que conoces. Ya tenés que haber quebrado la situación. Y sí, tiene que haber un vínculo un poco más estrecho, más de confianza. Te doy un beso. Seguramente. Y si no, con amigos. Si, con amigos es fundamental, en esta época es clave. Sin besos. Sin besos, salvo que sea una amistad de larga data, que bueno, todo se justifica. Pero lo cierto es que en esta época es muy interesante porque no solo tiene los dos ambientes dentro del local donde uno puede comer, sino que en la vereda ponen mesitas y la verdad que la atención es muy buena y también se puede comer en la vereda. La verdad que bueno, yo lo recomiendo mucho. He ido varias veces y siempre que fui he comido platos distintos y siempre me fui muy muy a gusto del lugar. La verdad que... ¿Y cuánto se gasta más o menos? Ponele. Lo bueno del lugar es que uno quizás no cae a comer un plato por persona, sino que se pueden compartir, se pueden hacer una especie de tapas, porque los platos si bien son abundantes uno puede pedir varias cosas. No, la verdad que promedio de pareja, tomando, no sé, una cerveza, un vino, se gastan... ¿Estás hablando de pareja o estás hablando de amigos? Estamos confundiendo. Bueno, una pareja de amigos, una pareja... Correcto. Ah, bueno, estoy preguntando. Puede rondar en los 250, 300 pesos, me parece que... ¿Los dos? Sí. Ah, re bien. No, no, el precio es muy bueno. O sea, por eso, más allá de que sea en efectivo, el precio es muy bueno. No tengo noción de los precios. Así que recomiendo El Preferido de Palermo, un lugar que está abierto desde el año 1952, la esquina de Guatemala y Borges... es un dato a tener en cuenta. ¿Quieres ir? Sí, hay que ir. Ah, obvio. Yo he ido viernes a la noche y la verdad que... ¿Después de acá? Sí, después de acá se puede ir tranquilamente. Tenemos que llevarle, bueno, que nos escuchen y a ver si nos hacen descuento algo. Tal cual. Bueno, y el segundo... ¿Y el segundo? Un aplauso para el León. Nunca piste un aplauso para mí. No sé. Nunca piste un aplauso para mí. No, bueno, yo voy a aplaudir, pero la verdad que... El otro punto, para ponernos un poco más en sintonía con la temática del programa y para ponernos un poco más serio, ¿cuál será? Es el reciente fallo de la Corte Suprema Nacional de fecha 27 de noviembre, es decir, hace muy pocos días. Calentito, recién sacado del horno sobre el caso polémico, podríamos decir, Carrascosa. Es un fallo muy interesante por varias cuestiones, por varias garantías que de alguna manera están comprometidas y que surgen de los considerandos de la Corte. El fallo tiene voto de los ministros Fight por su voto, ministros Zaffaroni y Maqueda. En particular, centran sus fundamentos sobre la garantía del recurso, el derecho que tiene toda persona a que su sentencia sea revisada por un tribunal de alzada en forma amplia, tal como ha sido reconocido por la Corte en Casal, tal como ha sido reconocido por la Corte Interamericana en Herrera Ulloa, en Mohamed. Y es interesante también, por otros de los argumentos que van dejando a la luz los jueces, relacionados con el tema del plazo razonable, de la dilación de larga data que ha tenido este caso. En concreto, para hacerlo lo más breve posible, un poco de historia, y es que el Tribunal Número 6 de San Isidro había declarado la absolución de Carrascosa respecto a la figura del homicidio, de en este caso de quien era su esposa, la señora Belsunce, pero sí lo habían condenado por unanimidad por el delito de encubrimiento agravado. El punto está en que esta... condena fue fruto de una acusación alternativa que había hecho la Fiscalía. Lo cierto es que se interpusieron recursos por la Fiscalía porque no estaba de acuerdo con la calificación escogida y por ende no estaba de acuerdo con la pena, y también recursos de la defensa. Lo cierto es que al tener intervención, la casación bonaerense hizo lugar al recurso del fiscal y no así al recurso de la defensa. La Sala 1 de la Casación bonaerense toma intervención en forma positiva, es decir, que toma los agravios de la fiscalía, pero decide condenar por el delito de homicidio agravado por el vínculo, aplicándole una pena de prisión perpetua al señor Carrascosa, lo cual en su momento generó un impacto muy fuerte, por no solo por el cambio rotundo de decisión, sino también porque una instancia de control estaba llevándolo ante una acción positiva y estaba condenando. ¿Pero cambió la calificación legal ahí? La calificación legal fue una de las que se discutió en el tribunal de origen, en el tribunal oral, pero no. A ver, fue la calificación justamente sobre la cual se había declarado la absolución. Claro. Yo recuerdo igual un artículo de Sancinetti sobre el tema del encubrimiento, porque en definitiva, los encubridores estaban encubriendo a una persona con la cual tenían un vínculo muy estrecho, y si mal no recuerdo, el código contempla esa situación y no es punible. Sí, bueno. Exacto. Y acá seguramente vos nos va a decir, pero es una cuestión sobre la cuestión alternativa y sobre la posibilidad de encubrir o que te acusan de encubrir, claro, o de matar lo que estás encubriendo. No, pero más allá de eso, digo que si en definitiva vos encubrís el delito de una persona con la cual, no me acuerdo cómo dice el código, pero el cual tenés una... No recuerdo las palabras textuales, pero tenés un vínculo muy estrecho. Sí, no estás obligado a denunciarlo. No, es impune. No es punible. Por eso, pero... Es una excusa absolutoria, me parece. Son excusas absolutorias, sí. El punto está en que la defensa... O sea, yo a esta altura no puedo hacer muchas reflexiones, pero... La defensa, a lo largo de la lectura del fallo de la Corte, se nota cuáles fueron los agravios, que fueron múltiples. El punto está en que la decisión de la casación bonaerense fue, por un lado, como habían hecho lugar al recurso del fiscal, entendieron que no hacía falta tratar siquiera el recurso de la defensa. Pero no solo eso, sino que se explayaron y determinaron que el recurso de nulidad extraordinaria que había sido interpuesto por la defensa, de alguna manera era infundado, porque entendieron que no era el recurso que correspondía. Es decir, por una cuestión estrictamente formal, rechazan el agravio de la defensa y la posibilidad de impugnar debidamente la sentencia que había sido dictada. Pero para, vos estás contando que ellos directamente no abrieron el recurso de la defensa porque, como hicieron lugar al del fiscal, ni lo trataron. Exactamente. Exactamente. De hecho, de la lectura del fallo de la Corte surge que entendieron que no correspondía darle tratamiento al recurso de la defensa. Lo cierto es que uno, cuando continúa en la lectura del fallo, logra advertir que la casación bonaerense entendió que no era un recurso de nulidad extraordinaria el que debió haber sido interpuesto, sino un recurso de inaplicabilidad de ley, que era la vía estrictamente prevista como para cuestionar los agravios que la defensa había articulado. En este sentido, más allá de que la defensa había argumentado en forma extensa con los considerandos pertinentes del fallo Casal, lo cierto es que el Tribunal de Casación responde invocando el fallo Ceballos, también de la Corte Suprema, pero, como bien advierte la defensa, había sido equivocada esta decisión, porque el fallo Ceballos, si bien dice que el tribunal puede de alguna manera rechazar impugnaciones por vicios formales, Ceballos había sido un rechazo de una impugnación por la extemporaneidad de la introducción de los agravios, lo cual escapa claramente del supuesto del cual estamos hablando, porque en este caso no hay un supuesto de extemporaneidad, sino que los agravios fueron debidamente introducidos. O sea, se fue planteando en todas las etapas lo mismo, no es que se interpone algo nuevo, no, claro que era en Ceballos. No. De hecho, constantemente la defensa invoca siempre en forma oportuna y de la misma manera los agravios, que son varios, que ahora vamos a hablar un poco de eso. En definitiva, el fallo de la Sala 1 de la Casación bonaerense habla de un excesivo rigor formal, lo cual motivó que la defensa interpusiera un recurso extraordinario para llegar al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, para tratar de revertir esta situación que claramente era comprometida, porque estábamos hablando de una prisión perpetua. En este sentido, a Karina no le molesta la cadena perpetua, por lo que estoy viendo la expresión. Te resbala, no te interesa. No, para nada. No, pareció. En este sentido, lo que invoca la defensa, que estuvo a cargo del doctor Fernando Díaz Cantón, es, por un lado, lo equivocado. Acá también te ponen guita. No, acá no, pero... Estudio Cantón. No, como lo nombran los ministros de la Corte, hacen mención del doctor Díaz Cantón, creo que también podemos hacerlo nosotros. Bueno, sí. El fallo es público, así que... Vos podés hacer todo lo que te propongas. Bien. Lo cierto es que la defensa continúa la instancia recursiva, cuestiona la invocación del fallo Ceballos porque era claramente equivocado, no era el supuesto para ser aplicado porque la circunstancia fáctica era plenamente distinta. Pero lo relevante es que no solo que invocan mal los fundamentos de su decisión, sino que se tomaron un plazo de 3 años para decidir, lo cual también generó que la defensa se agravie en base a lo que es la garantía del plazo razonable. La defensa también invoca correctamente el principio pro homine, en este caso tratando de hacer ver que los extremos de admisibilidad del recurso tienen que ser lo más amplios posible, que más allá de los requisitos formales uno tiene que ir al fondo, a la sustancia de lo que se está discutiendo. Lo cierto es que el recurso extraordinario fue concedido por mayoría, y es interesante el considerando cuarto del fallo de la Corte, porque los jueces ponen en evidencia que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires advirtió que el fondo del agravio de la defensa comprometía una situación federal, pero así todo decidieron abocarse a la cuestión formal y por eso sostenían que venía bien rechazado las impugnaciones de la defensa. En este sentido, y en los considerandos siguientes, la Corte deja en evidencia que hay un grave vicio de fundamentación por parte de la casación bonaerense. Reconocen que, en este caso, las circunstancias son estrictamente similares a las circunstancias que fueron resueltas en el caso Mohamed. El caso Mohamed, recordemos que implica que más allá de la instancia en la que estemos, siempre que una persona sea condenada, estrictamente tiene que tener la posibilidad de que un tribunal superior revise esa condena, que lo revise acorde a lo que es el sistema del doble conforme, independientemente de si es una sentencia de primera instancia, independientemente de si es una sentencia de condena en un tribunal de alzada, siempre tiene que tener una revisión amplia, acorde a los estándares que fueron bien fijados en el fallo Herrero Ulloa de la Corte Interamericana. Para ir cerrando, los jueces hacen mención a los párrafos 90, 91, 92, 100 y 101 del caso Mohamed, que explican justamente esta cuestión. Y me parece que lo destacable del fallo, más allá de la cuestión mediática que ha tenido, es que de alguna manera introducen la salvaguarda de vida a esta garantía, que si bien ya fue también reconocida en el caso Carreras, fue bien reconocido por la Corte Interamericana también. Me parece que es un punto a destacar que un caso que tuvo tanta mediatización va a tener que volver a la instancia originaria, va a tener que llevarse adelante una nueva sustanciación del debate, va a tener que dictarse una condena ajustada a los estándares internacionales. O sea, la Corte vuelve, o sea, remite para que se haga un nuevo, para que se dicte un nuevo fallo. Para que se dicte no un nuevo para fallo. Que sea un nuevo juicio. No. No. Un nuevo fallo ajustado a derecho, pero de la casación. O sea, de que valoren los recursos de la defensa. Claro, puntualmente lo que está diciendo la Corte es, hay vicios de fundamentación serios, se anula la sentencia, acorde a lo que dijo también la señora procuradora, vuelve al Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires a fin de que dicten la sentencia, sí, o sea, tal cual como la tienen que los dictar. Planteos de la defensa. Exactamente. ¿Y el muchacho sigue detenido? Él sigue detenido. En estos días estaba por presentar por parte de la defensa un habeas corpus porque el tribunal de origen entiende que no son competentes para tramitar la excarcelación que fue presentada, sino que los competentes son los jueces de alzada. Los jueces de alzada van a tener que resolver ahora seguramente la cuestión del habeas corpus. Pero lo cierto es que la Corte de la Provincia... ¿Cómo sabes que van a presentar un habeas corpus? Porque yo estuve siguiendo el caso por todas las vías electrónicas. ¡Cantón! Cantón me manda mensajes de WhatsApp y yo estoy al tanto de todo. Está bien. Lo importante, para responderte, Cari, es que la decisión de la Corte va a implicar que la Corte de la Provincia de Buenos Aires trate cada uno de los agravios de la defensa, que los agravios fueron muchos, como decía, era por un lado cuestionar la procedencia y la legitimidad de la Fiscalía para interponer recursos, la legitimidad y, en definitiva, la validez de las acusaciones alternativas, el hecho de que el tribunal lo que tuvo que haber hecho fue anular, devolver el caso a la instancia anterior y que se haga un nuevo juicio, es decir, un juicio de reenvío. Pero, o sea, que eso podrían llegar a resolverlo ahora. Es que porque van si a tener que resolverlo. Si tratan de la defensa, puede llegar a resolver que sea un nuevo juicio. Es que van a tener que resolverlo porque nada se dijo de los agravios de sustancia federal que interpuso la defensa, sino que el análisis fue estrictamente de cuestiones de procedencia formal. Nada más. Bien. Igual es como que es nada, nosotros estamos acostumbrados a, como de algún ser abogado, si trabajan en esto, ver cómo se tienen que rehacer las cosas. En el medio tiempo, en el medio gente que está detenida, y también, esto quizás nada que ver con lo que nosotros estudiamos, pero me pregunto, obviamente la Corte tiene una competencia, digamos, extraordinaria, por definición, pero ya que se metió en el caso, ya sé que no, por definición nosotros lo que estudiamos no pueden ellos tratar eso, pero ¿no podrían ellos haber tratado las cuestiones de la defensa? Ya sé que no, digo, porque de repente, ya que te metiste tanto a fondo, decís vos si los planteos sean o no, porque de repente tenés que volver, el sistema está así, yo sé que es así. Pero... De hecho, el último párrafo... A mí la columna de Mauro me parece media larga, la verdad que se está llevando todo el programa. El programa podemos hacerlo de 2 horas. Esto gracias a vos. Voy a continuar. De hecho... Tenemos dos horas, tenemos aire. De hecho, el último párrafo... Yo quiero mi columna después. Vas a tener tu columna. De hecho, el último párrafo... Vas a tener todo lo que te proponga. Todo lo que vos quieras. De hecho, el último párrafo del último, considerando ya las conclusiones, dejan en evidencia que la Corte resuelve el caso por la doctrina de arbitrariedad de sentencia. Nada más. Pero es un punto... Uno hubiese esperado que se metan en el fondo de la cuestión, en la cuestión sustantiva, en la cuestión... estrictamente de los agravios que extensamente desarrolló la defensa. ¿Cuándo la Corte hizo eso? Nunca. Bueno, pero estaría bueno. Por lo menos si la memoria no me falla, nunca. Porque aparte ahí tenemos lo del plazo razonable también, que la defensa lo viene diciendo. Con lo cual, ahora de vuelta has tardado 3 años. Digo, los 3 años que vos contabas es algo bastante común. Digo, no es que acá pasó solamente. Con lo cual, si se hiciera lugar, no lo hizo la Corte. No dijo que acá ya se había violado el plazo razonable, que eso lo podrían haber hecho, porque es una... vos tenés que analizar previo a entrar en yo creo que como primer paso, por más que seas la Corte, para analizar si procede o no procede un planteo o lo que sea, tenés que analizar si ya no hay una violación, una garantía en la del plazo razonable. Y tan fuerte es el tema del plazo razonable porque la decisión de la casación condenando por la figura de homicidio agravado fue en el 2009. En ese momento Carrascosa queda detenido en forma cautelar. Cuando resuelve el tribunal de casación es el año 2012, es decir, 3 años después. Ya estamos en el año 2014, él sigue detenido, o sea que ya son 5 años de detención cautelar, más allá de, creo que nadie está en condiciones de afirmar. Además, ¿cuándo se inició el proceso más? Y ya el proceso ya lleva aproximadamente más de 10 años. Yo era chica cuando esto pasó. Si no me equivoco, lleva más de 12 años. Cuando mataron a... De inicio. Porque la mataron a... Ah, vos estuviste en la causa. La mataron a ella, eso está probado. Ella fue testigo directo. En su momento la convocaron, pero no quiso prestar declaración. Hice la inspección ocular. Bueno, y si no me con esto, estamos hablando de la Corte. En el caso que citaste, el caso Carrera. Sí. La Corte fue muy... se metió sobre temas de fondo. Fue muy contundente y, sin embargo... rendió también el tema por casación, ¿no? Sí, esa es una visión para mí muy tradicional. Fue muy, pero además en ese caso fue muy contundente, incluso de cosas de fondo. En un punto es como que marca el camino de lo que tiene que hacer la instancia inferior y no lo hace. No paga el costo político. El costo político siempre queda encubierto porque la Corte siempre en este tipo de casos, en un considerando, deja a la luz que, si bien la ley 48, artículo 14, habla de la procedencia del recurso extraordinario, siempre lo ven como un caso de excepción, como diciendo bien. Vamos a analizar esto más allá de lo que dice la ley, porque hay un compromiso federal fuerte. Uno espera que se metan en carreras, hubiésemos esperado que se metan en el fondo, mensuren ellos la pena, si era necesario condenar o si era necesario absolver, no se hizo. En este caso pasa lo mismo, lamentablemente, y seguramente esta decisión que estamos esperando de la Corte de la Provincia de Buenos Aires va a ir a rodar mucho más tiempo. Pero bueno, me parece que en términos de garantía del recurso es un fallo trascendente que viene a delimitar cada vez más la garantía del recurso. Bueno, yo quiero interrumpir un poco la química que estoy viendo entre ustedes. ¿Sabes qué pasa? Me tengo que ir a la costa. Sí, ya sé que tenés que ir, pero fue interesante. Bueno, nos quedó pendiente siempre lo que hicimos, también el fallo de casación sobre el habeas corpus que se presentó por el derecho a que podríamos resumirlo en igual remuneración, igual tarea de la gente que está privada de libertad. Pero bueno, va a quedar para el próximo programa. Pero es a mí la verdad que estos casos me es como que me hacen un poco replantear todo lo que nosotros ya tenemos instalado, ¿no? Sobre el tema de los recursos en sí. Y cuál es la función de los jueces que intervienen. Bueno, Mauro mencionaba, quizás en términos que nosotros estamos acostumbrados, estos de alzada. Y que bueno, que en definitiva no son otros jueces que revisan lo que otros hicieron. Y hablando un poco de si siempre decimos que los fallos de la Corte, si bien por el sistema de nosotros tenemos de los jueces, que los jueces tienen independencia y pueden resolver más allá de lo que resuelve la Corte, tienen un cierto valor moral también los fallos que ellos dictan, con lo cual estarían en digamos, no es que solamente se limitan a esa función. Y si de repente intervinieron en un caso, en mi opinión, deberían haberlo resuelto. Y resolver definitivamente la situación procesal de Carrascosa. O sea, al margen de lo que yo opine del caso y de la participación criminal de él. ¿Por qué? ¿Vos qué opinás? O no sobre eso. No, ahora no digas o no. Nada, si yo no fui abogada del caso, pero digo, por fuera de eso, lo que está acá también es el sistema de justicia, que es lo que nosotros dijimos en el primer programa que íbamos a hablar, y en un punto hace, no sé, 10 años que está en este proceso, sí. Y la situación de Carrascosa no se define y él está preso. Entonces, hay mucha duda, muchos tribunales que dicen una cosa y otra, me parece que ya... Y además el tribunal de casación igual, o sea, ¿cómo? O sea, realmente no trató los de la defensa. No conozco el caso, pero ya tenés que estar en libertad, porque la verdad que... bueno. Uno dicen que es, no, pero uno, escúchame, uno lo condenan por omisión, otro por encubrimiento, después que eso que es, o sea, me parece que mucha duda alrededor de este caso. Me parece que no hay nada contundente, debe haber mucha presión por atrapar a alguien si se quiere. Pero que porque puede haber diferencias de opiniones en cuanto a la intervención de él en el hecho y eso no significa que haya dudas a nivel procesal para dictar una absolución. ¿Qué sé yo? Lo grave del caso, como para hacer un último comentario, es que no podemos perder de vista que los 5 años de detención preventiva que tiene Carrascosa fueron los 5 años que los distintos tribunales de la instancia recursiva se tomaron para determinar y sostener que acá hay una cuestión formal incorrecta. Lo cierto es que ya desde larga data se ha dicho que independientemente de la denominación que se le da al recurso, se tiene que ir al fondo de la cuestión, se tienen que analizar los agravios. Si el recurso de nulidad extraordinaria interpuesto fue erróneo y consideraron que era el de inaplicabilidad de la ley, sí. No era un motivo para rechazar los agravios que estaba interponiendo la defensa. Y me parece que eso no justifica bajo ningún punto de vista 5 años de dilación procesal, por ende 5 años de proceso preventivo. En definitiva, tenemos proyectos de Código Procesal Penal de la Nación, todo novedoso, sin embargo, los excesivos rigores formalistas de los tribunales siguen estando muy presentes. Bueno, en perjuicio de personas, por supuesto. La columna de Mauro es todo el programa. Era su primera columna. La verdad que te noté bien, no te noté nervioso, nada. Pero también si te van a cagar. Pero aparte él tiene una impronta distinta a nosotros, porque viste que él es más formal. Es más, es un, ¿no? Tipo, es un tipo más serio. Fue la primera columna. Igual para joda tiene que ver. Un tipo más. A full, pero se pone serio cuando habla. Desconozco, la un verdad. Tipo responsable, dedicó el tema. Puras cualidades para vos. La moraleja de la columna es que pueden ir al preferido Palermo a comer con el fallo en mano, leer y pasar un poco. Es la conclusión de la columna. Esa es la conclusión de la columna. Me parece muy bien. Bueno, ¿trajiste la valija vos? ¿Eh? ¿Tenés valijas acá? Tengo una valija vacía para vos si querés. No, ¿dónde meter a Valen? Me están llamando. Bueno, que venga también. Escúchame. Hay lugar para todos. Tenemos 2 departamentos. Esto, nada, es un fin de semana con mucha expectativa. ¿Con amigos? Me encantaría darte explicaciones. Pero la verdad que no te las voy a dar. Bueno, nos estamos yendo. Tun, tun, tun. Saludos a todos. Nuestro tema en viernes de Sanata. ¡Chau! Se saluda. Me da mucha impresión. Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay, well I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.